En el rap tengo todo lo que quiero y no más entiendo si la música no tiene deletreo. Espero dentro de mi entorno que salga lo más bello. Creo que cuando escribo todo lo penetrónico como hace lo quiero. A veces fluyen ideas asombrosas de bombero, pero no es verdad que al lector lo introduzco en una exposición de museo. Yo soy como tú de curioso, miro y lo exploro. Sueno al paso de ritmo que repite como un loro. Cada cuadro que pinto es una obra maestra de carpintero. Inspiro ideas como fluye el gas por el ozono de este mundo tan raro. Y giro el día y la noche bajo el aullido del lobo, en la punta de la montaña donde me encuentro yo contemplándolo. Esto es rap, rap, de lo bueno, de lo mejor. Shop, shop, shop, aletas, cual de la rima la que busca. Shop, shop, un shop donde alguien te diga: esto es hip hop. Esto es rap, rap, de lo bueno, de lo mejor. Shop, shop, shop, aletas, cual de la rima la que busca. Shop, shop, un shop donde alguien te diga: esto es hip hop. Rap es el sexo, cago con el sexo. Beso con la última rima del fraseo. Con el flow y el ritmo de la base te toqueteo. Con la acentuación me agrado y le pongo gusto. Toma y daca, meto y saco, ese es mi estilo. Saco un grito aliviado, me encuentro en la cima y ovulando. Soy el rey del rap español, resucito, yo lo triunfo. Traigo la gloria y el subidón de un colocón profundo. Penetro el nabo y ya no sé lo que hago. Disfruto cuando te miro, que gozas conmigo rapeando. Te quiero mi amor, te lo digo con cariño, un deseo eterno. Relajo suavemente y te dejo por terminado este lindo forcejeo que acaba en desahogo. Y enciendo el pitillo con un mechero. Esto es rap, rap, de lo bueno, de lo mejor. Shop, shop, shop, aletas, cual de la rima la que busca. Shop, shop, un shop donde alguien te diga: esto es hip hop. Esto es rap, rap, de lo bueno, de lo mejor. Shop, shop, shop, aletas, cual de la rima la que busca. Shop, shop, un shop donde alguien te diga: esto es hip hop. Pasan los años y sigo rapeando. Yo sin ti no soy nada y no puedo dejarlo. Estoy casado con la esposa del hip hop. Colgantes, diamantes y anillos al dedo. Graffiti de colores vivos en cines grabados. Calles urbanos por donde yo he pasado. Firmas por todos los lados, no falto de cuidado. Gente que siempre me ha respaldado. No puedo engañaros, nunca he cambiado. Soy el mismo chico rápido de los 5 años. Tanto cuento y tanta historia que ha transcurrido. No puedo echarlo todo por perdido, tan solo pasarán los años y seguiré siendo el mismo. Casado con la cultura del rap urbano y Neptuno, para siempre, te amo. Esto es rap, rap, de lo bueno, de lo mejor. Shop, shop, shop, aletas, cual de la rima la que busca. Shop, shop, un shop donde alguien te diga: esto es hip hop. Esto es rap, rap, de lo bueno, de lo mejor. Shop, shop, shop, aletas, cual de la rima la que buscas. Shop, shop, un shop donde alguien te diga: esto es hip hop.